la venal prensa prostituida y en pleno ejercicio de la alcahuetería y el proxenetismo en el país, que justamente hemos bautizado a través de varias décadas como la prensa amarilla, venal y mendaz, tanto impresa, escrita, radial como televisada, cuya tarea comprobadamente es desinformar y nunca informar de manera veraz a la población en general ni a la ciudadanía en particular, y siempre comportarse, la prensa amarilla en cuestión, como vil instrumento y lacaya genuflexa al servicio de los círculos oligárquicos más espurios, y que han sido sin excepción el coro inescrupuloso en la estafa confeccionada y diseñada por los centros políticos e ideológicos del subyugamiento nacional y popular, del imperialismo norteamericano, del de la Unión Europea y del imperio parasitario y oscurantista de la Iglesia Católica Vaticano en maridaje con las formaciones protestantes en su oprobiosa difusión y sucia apología del bochismo y de su figura central, el leproso moral Juan Bosch, conforme el guión del libreto de los amos de este, de la CIA y del Departamento de Estado norteamericano, del que dicho leproso moral fue espía pagado por su Agencia Central de Información como su más importante centro de espionaje y actividades criminales, como a la vez mercenario político a sueldo de su Departamento de Estado, esto es, el Departamento de Estado norteamericano. De todo lo que se desprende su indeleble condición de leproso moral. Habiendo dicha espuria y prostituida prensa amarilla estado difundiendo y acentuando su absurda paradoja de que ese leproso moral Juan Bo era un prototipo único de moral y de ética, y atribuyéndole como apologista recurrente a la más extrema hipérbole por su carácter mercenario, venal y mendaz, dicha prensa amarilla, al susodicho pontífice y arquetipo de lo que es ser leproso moral, ha venido secundando y haciéndole eco a la ignominiosa infamia ante la ciencia y la filosofía de que ese leproso moral había creado toda una plataforma completa en lo teórico, en lo político, lo táctico, en el manejo del poder del Estado, a la luz de la más depurada moral y los más sólidos principios éticos, a lo que le dieron en llamar ideología del bochismo y a su payaso y farsante, protagonista y creador, ejemplo de moral y ética. Tras haber de manera recurrente y reiterada este leproso moral en las más escandalosas escenificaciones de acciones venales, incongruencias flagrantes, componendas espúreas, felonías al por mayor y al detalle, tanto en su tiempo de caballo de Troya del movimiento antitrujillista en el exilio, en sus últimos 4 o 5 años de exiliado en Venezuela, como parte del funesto elenco del procónsul de la CIA y del imperialismo yanqui en Venezuela, que es la carroña de Rómulo Betancourt, llegando este a otorgarle la condición de secretario del funesto pacto criminal y terrorista anticomunista Acuerdo o Pacto de Punto Fijo, cuya divisa operativa práctica fue, tratándose de contrarrestar la insurgencia comunista, ante toda manifestación, no lo piensen dos veces, disparen a matar y luego que investiguen, abriéndose con esta la más funesta y sanguinaria etapa final de la llamada Cuarta República de la historia venezolana, que vino a culminar cerrándose sobre el cementerio de cadáveres de las víctimas hijas del pueblo venezolano que hacían montañas por las prácticas criminales de lesa humanidad de los gobiernos alternados entre la Acción Democrática ADECO y los copellanos demócrata cristianos, los dos integrantes principales del funesto Acuerdo de Punto Fijo de 1958, hasta que colapsara ese período llamado de la Cuarta República, que se iniciara en el gobierno de Rómulo Gallegos, un demócrata burgués liberal de los adecos, y al que Rómulo Betancourt orquestara su derrocamiento en el 1948, cumpliendo órdenes expresas de la Embajada Norteamericana y la CIA, como en su desvergüenza lo confesara posteriormente con el más absoluto descaro e insolencia. Ahora es ante unas perversas confesiones de la corrupta y venal hermana del más corrupto y depravado de todos los que han pasado por la presidencia de la República, tal vez en toda la historia de esta nación, desde el 1844 hasta la fecha, que la prensa venal, mendaz, prostituida, proxeneta, alcahuete y miserablemente mercenaria, como amoral y contraria a todo cuanto signifique principios de la ética, acaba hasta de arrancarse y tirar por los aires, sin el más mínimo pudor ni recato, la hoja de parra con que dichos órganos de prensa, escrita, radial y televisada, como sus contingentes de legiones de viles mercenarios venales, crápulas y carroñas, como pedazos de piltrafas, de carne, de animales putrefactos en plena descomposición, con la que pretendían encubrir sus íntimas miserias pestilentes, volviendo a quedar totalmente al desnudo, pero esta vez subrayando y enfatizando que son un cementerio de sepulcros blanqueados que no poseen ni trazas remotas de iniciativas del pensar, ni siquiera para incubar ilusas esperanzas con una orfandad olímpica de criterio y teniendo que verse obligada a repetir sus conocidas imposturas de esterilidad para la recreación de vanas esperanzas, dando cuenta con ello un estado generalizado en el seno de la prensa y los órganos de esta de carácter incorregiblemente en bancarrota, quiebra y desconcierto, que por temor a ser el más olímpico ridículo, no se atreven ni a intentar dar pautas novedosas, sino a conformarse con repetir viejos logos, estereotipos y poses nada originales y bien reconocidas como acciones de prostitutas por sus servicios pagados. Lucía Medina, o Doña Flor, la de la novela brasileña, hermana del gánster Murmullo, el dañino Medina, cabecilla de la corporación de cárteles del narco, lavado, tráfico y sicariato en el poder del pálido Pelegato Bochista, y que es candidata a la senaduría por la provincia de La Maguana, donde opera el cártel opositor del capo Félix el Gato Bautista, que es a su vez parte del cártel del capo mayor o de Tuticapi, Leonel Antonio Reina, habiendo creído en que su mecenas y protector, su hermano, el gánster Murmullo Dañino Medina, impondría su candidatura a la reelección, lo que las condiciones han echado a rodar por tierra, al iniciar su campaña con vista a ser electa el día 6 del mes próximo en las primarias como la candidata a la senaduría, se encontró con que ya la pava no pone donde antes ponía y que gran parte de los oportunistas y venales pálido Pelegato Bochistas, conforme la educación en los principios morales y la ética bochistas, han cambiado de bando y se venden al mejor postor, que no es otro que el inescrupuloso y desalmado, corrupto, rufián y traficante Félix el Gato Bautista. Sin duda un cabal leonelista bochista. Está claro, por demás, que lo más importante y novedoso de este cuadro, por el que se escandaliza y arremete contra los que, por conveniencia venal, se alinean con el capo Félix el Gato Bautista, no es que Doña Flor proteste airadamente y acuse de ingratitud, de falta de integridad moral e integridad ética a sus tránfugas bochistas que migran hacia el también corrupto bochista Félix el Gato Bautista. Cabe subrayarse que es en este dramático cuadro de venalidad y mercenarismo que ha culminado el bochismo, confirmando con ello su bancarrota ideológico-política, esto es, del bochismo. Hemos apreciado y juzgado la existencia de un activo dinamismo en los ruedos de la prensa venal escrita, radial y televisada, de lo dicho y por lo dicho por Lucía Doña Flora Medina. Y con cuanta falta de criterio e indiscutible falta de cultura política han respondido lanzando denuestos y ataques groseros como vulgares esos crápulas como el execrable Félix Victorino, que de forma propia de su condición de lumpen y aberrado antisocial, sin atreverse a intentar una explicación del fenómeno acontecido en La Maguana, limitándose a decir que como consejo a Lucía Medina le recomienda que se calle la boca, acompañando estos latigazos propios de carroñas tipo Victorino con frases soeces y peyorativas, pero sin aventurarse a emitir el más elemental juicio crítico respecto a la inocultable situación espuria del bochismo, que de acuerdo con lo que Lucía Medina increpa y por lo que denuncia, ha culminado en La Maguana como en todo el país, en el orden de la administración pública, del poder judicial, policial, de la seguridad ciudadana, de la educación pública, de los servicios médicos hospitalarios y las atenciones médicas, como en el orden del tránsito, y las labores de chantaje, extorsión y bandidaje de DIGESET Antiguamed y el Ministerio de Obras Públicas de creación de la nueva modalidad de saqueo y robo a la ciudadanía con las multas por infracciones inventadas o fantasmas. Como hemos comprobado que ciudadanos con 10 o más años residiendo en el extranjero sin venir al país y pasar a renovar sus licencias de conducir se han encontrado con que han sido multados hasta 10 veces en los últimos años, sin haber pisado suelo dominicano, siendo estos hechos inaceptables e insoportables. Lo peor de todo no son las multas, sino la desfachatez bochista del empleado pálido pelegato bochista, que en muestra cínica de reconocimiento de que se trata de una estafa, de un robo, de una vulgar y depravada extorsión, le ofrecen a la víctima que pague solo la mitad y que lo liberarán del pago de la otra mitad. Que entiendan que somos estafadores, estamos en déficit de recaudo de impuestos y que para compensar estamos recurriendo al procedimiento de las multas por infracciones fantasmas. Así definitivamente que se está comprobando que el leproso moral y el bochismo, como el pálido pelegato bochista y sus administraciones de gobiernos suyos, solo han sido catalizadores, impulsadores de la corrupción, con torrentes de mentiras y calumnias al por mayor y al detalle para el ahogamiento de la honradez, la decencia y la honestidad del más recóndito rincón del alma de los dominicanos, que fue a eso que el leproso moral fue traído al país con sus programas de la CIA y del Departamento de Estado a arrancar de cuajo los sentimientos democráticos y patrióticos de los dominicanos, junto a la defensa de la autodeterminación y la soberanía nacional. Lo que según las propias confesiones escritas de puño y letra por el felón leproso moral Juan Bo, debía ser con suma cautela, extremado tacto y taimadamente. Como escribiera en el capítulo 16 de su panfletón Crisis de la Democracia en 1964. Es claro que la corrupción, el envilecimiento y la descomposición ético-moral más repugnante habría de ser el resultado final de la castración y sabotaje de todos los ímpetus y afanes democráticos como patrióticos antiyanquis que la población criolla y sobre todo su juventud exhibían para la segunda mitad de 1961, enarbolaban y portaban. El cuadro deprimente y rastrero del que Lucía Doña Flor Medina hace alusión no debe ser evaluado vulgar y superficialmente a la luz del candidato que le paga a los medios de prensa de su universo prostituido amarillo y venal, sino ponderando en contenido y significación la catastrófica y deplorable situación de que la población se vende y se oferta al mejor postor, al que más dividendos le pague, como pauta orienta y dispone esa peste que es el bochismo, hoy evidente e irreversiblemente en plena y total bancarrota, por lo que nada casual encierra que la prensa amarilla esté corriendo la misma suerte. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.